realidad fuera que no quisimos, que no lo intentamos, que no nos herimos. Ojalá no te extrañara tanto como lo hago y pudiera decirte que te he superado. Pero no, aquí estoy yo. Tengo que decirte que me quedé con las ganas de hacerte el amor cada madrugada. Me quedé con la forma de empezar a hablar que tú me acostumbrabas. Me quedé con la duda de qué pasaría si tú regresabas. Me quedé con tu recuerdo. Yo no quiero nada, nada quiero yo sin ti. Tiene que haber una forma de recuperarte, una excusa para llamarte, un remedio por mirarte. Sé que dije que no iba a extrañarte, que de mi vida yo iba a sacarte. Pero no, aquí estoy yo. Tengo que decirte que me quedé con las ganas de hacerte el amor. Seguir sin un motivo, como fingir que sobrevivo, si yo no he vuelto a sonreír desde que tú no estás conmigo. Como borrar tantos recuerdos, como arrancarte de mi pecho, si el corazón late mi amor y yo de amor me estoy muriendo. Pero no, aquí estoy yo. Me quedé con las ganas de hacerte el amor cada madrugada. Me quedé con la forma de empezar a hablar que tú me acostumbrabas. Me quedé con la duda de qué pasaría si tú regresabas. Me quedé con tu recuerdo, que eso no lo borra nada. Me quedé con las ganas de hacerte el amor cada madrugada. Me quedé con me quedé con